Y en el día de ayer se conoció que el gobierno de los Estados Unidos va a desclasificar, va a revelar archivos secretos sobre la última dictadura de nuestro país, concretamente archivos que esta vez van a incluir documentos militares y de inteligencia. El anuncio lo hizo Susan Rice, que es una alta funcionaria del área de seguridad nacional de Estados Unidos, en la previa de la visita del presidente Barack Obama a nuestro país, que va a ser la semana que viene. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Juan Emilio Basso, de la agrupación Hijos de Rosario. Hola, Juan, ¿cómo estás? Pepe te saluda. ¿Cómo estás, Pepe? Muy bien. Bueno, ¿cómo toman este anuncio del gobierno de Estados Unidos? Bueno, nosotros lo entendemos que se da en el marco de una exigencia que hicieron los organismos de derechos humanos. No es ningún regalo ni ningún gesto que surge de la propia iniciativa de ese Estado, que además es un Estado que tiene una participación y una responsabilidad en el terrorismo de Estado que vivió nuestro país, y no solo con ese golpe, sino otros golpes que también se dieron en nuestra Argentina y en el resto de Latinoamérica. O sea que primero tiene que ver justamente con algo que es producto de las exigencias y la lucha de los organismos de derechos humanos, y que ante la visita anunciada del presidente Barack Obama, fue puesta en cuestión y discutida por nuestros compañeros de los organismos de derechos humanos en Buenos Aires, aparece esta respuesta, que además tuvo en el medio una comunicación entre la embajada norteamericana y la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto, que volvió, ella misma, volvió sobre ese planteo que se hiciera cuando los organismos se reunieron con Mauricio Macri y le dijeron que consideraron una provocación la visita de Obama en el contexto de los 40 años del golpe, y le dijeron también allí, en esa reunión, que entre otros reclamos y cuestionamientos hacia los Estados Unidos estaba la demanda de la apertura de los tantos archivos que todavía no fueron desclasificados de la represión durante el terrorismo de Estado y que por supuesto obran en poder de Estados Unidos. Es decir, lo tomamos como que es algo que tenía que ocurrir, que debía haber ocurrido hace mucho tiempo y que esperamos que sirva para las tantas causas que se están desarrollando en distintos lugares de nuestro país. Pero también creemos que, y esperamos, porque hay que ver cuál es la información concreta, que debería avanzarse sobre los beneficios que han obtenido las tantas empresas multinacionales norteamericanas, y ahí tenemos la duda de si esa información va a estar, ¿no? Porque, por supuesto, eso debería, después, en el marco de las causas, generar información que se transforme en decisiones investigativas y en condenas penales contra los responsables, y nos estamos refiriendo a las empresas a las casas matrices de esas empresas, a los funcionarios, a los directivos de esas empresas, y también a que esas empresas de alguna manera tienen que no reparar los daños de las desapariciones, las torturas de sus comisiones de delegados, pero sí, a lo mejor, retornar al país los tantísimos millones de dólares que generaron con la sangre de nuestro pueblo. Juan, porque ahí queda la duda de qué tipo de documentos puede llegar a revelar un Estado que está comprometido con haber avalado, apoyado a las dictaduras. Así es interesante ver cuál es la información. Lo que ha trascendido es que se incluirán informes de agencias de seguridad como el FBI, el Departamento de Defensa, el Departamento de Estado y diferentes archivos nacionales. Está incluido en lo que se menciona la librería presidencial, pero bueno, hay Estados Unidos, que es un imperio que tiene dominación en diferentes territorios de nuestro planeta y que a partir de el retorno a las relaciones carnales que está planteando el presidente Mauricio Macri también lo tendrá, lamentablemente, si esto avanza y nuestro pueblo no logra poner freno, también mayor dominación sobre nuestro propio suelo. Tiene una política represiva de persecución y espionaje en todo el mundo, por lo tanto, tiene una cantidad de agencias de información, de espionaje, que también reclamamos que todas deberían ser incluidas a la hora de la clasificación, ¿no? La Agencia Nacional de Seguridad, la CIA, bueno, tantos organismos que tiene para espiar y luego saber cómo dominar gobiernos, reprimir pueblos, generar dictaduras,